Parece Mentira, con Maggie Ball. ¿Cómo estás, Maggie? Buenos días. Pues muy contenta, Luis Alberto, listísima para entrar en acción. Buenos días y buenos días, amigos que nos escuchan en todo el estado. Iniciamos el segmento con algo que me pareció interesante compartirlo con todos ustedes. Hablaremos, entre otras cosas, de los tres últimos deseos de Alejandro el Grande. Encontrándose al borde de la muerte, convocó a sus generales y les comunicó lo que tenían que hacer al partir él de este mundo. Primero, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Segundo, que los tesoros que había conquistado, como la plata, oro, piedras preciosas, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Y por último, que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd y a la vista de todos. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones, a lo que él le contestó: quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen, ante la muerte, el poder de curar. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen. Que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que llegamos con las manos vacías y con las manos vacías partimos cuando se nos termina el más valioso tesoro, que es el tiempo. ¿Y qué razón tenía Alejandro Magno, amigos? Sabias palabras, porque al morir nada material nos llevamos, aunque creo que las buenas acciones son una especie de cheques de viajero. Y en otro tema, les comento de otro suceso que parece mentira, pero es verdad. ¿Pueden creer que en un caso de asesinato se llame a un perro como testigo? Increíble, pero así es. El hecho ocurrió en un pueblo de Francia donde un perro llamado Scooby ha entrado en historia legal al aparecer como testigo en un caso de en el asesinato de su dueño, que fue ahorcado. El controvertido juez Thomas Casuto considera que involucrar a una mascota en un caso de esta naturaleza es una idea totalmente novedosa, pero mucha gente es extremadamente escéptica. El can fue llevado al estrado de los testigos por un veterinario, ya que estaba en el piso en el momento de la muerte de su dueño. Un sospechoso fue mostrado al perro para ver cómo reaccionaba y se lanzó sobre él ladrando furiosamente, por lo que su reacción fue interpretada como una evidencia legal. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que esto se pueda tomar en serio en casos como este? Ahí se lo dejo de tarea. Y a propósito de animalitos, le platico que una compañía lanzó lentes de contacto, pero para animales que sufren de problemas visuales, en su mayoría de cataratas. La falta de visión muchas veces es causa del deceso de varios ejemplares. Estarán disponibles para tigres, jirafas, leones y osos, por si tiene uno en su casita. ¿Qué? Yo he visto gente que tiene leoncitos en su hogar, ¿por qué no? Y quien ya estrenó los suyos es el león del marino del SeaWorld de San Diego, el canguro de un parque natural australiano y una leona de un zoológico rumano. ¡Qué nice, ¿no? ¡Qué elegantes! Amigos, pues fue la información del día de hoy. Un saludo, por cierto, a Manuel García, que siempre nos está checando. ¡Ay, perdón! Nos está escuchando. Así que, pues, si quieren escribirme, lo pueden hacer con toda confianza a parecementira.verdad@hotmail.com. Y si gustan, ya lo saben, espérenme ahí hasta el próximo sábado. ¡Hasta luego!